El tipo soy yo, Jorge Goyeneche. El micrófono lo pone Radio Futura, gracias a la operación de Nacho y a la producción de Agustina. Y si seguimos dando vuelta a las páginas de este programa libro, nos vamos a encontrar con un capítulo, el de hoy, que se llama Para bajar a un pozo de estrellas. Es un libro de Marcial Souto, un escritor y editor de la famosa revista El Péndulo, que nació en La Coruña, en Galicia, a fines de los 40, en 1947. Y bueno, y se dedicó siempre a la difusión de la literatura fantástica contemporánea y escribió, entre otros, este libro. Vivió en Uruguay, en Buenos Aires, y este libro aparte tiene el agregado importante de haber sido ilustrado por Scafati, un ilustrador fenomenal, ¿no? Luis Scafati. Así que hoy vamos a estar pasando las hojas de Para bajar un pozo de estrellas, de Marcial Souto, y nos vamos a acompañar por música que creo coherente y correspondiente con estas breves páginas, que son temas de Spinetta y de Cerati. Vamos con el primero, que creo que es de Spinetta. Las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Durante una tormenta cayeron del cielo entre la lluvia todas las formas del mundo. Se mojaron, se ablandaron, se deformaron y se confundieron unas con otras. Un león, ahora con forma de foca, se arrastró por la hierba hasta que se cansó y se detuvo a morder margaritas. Un pararrayos, ahora con forma de golondrina, alzó vuelo y fue atrapado por un halcón que antes había sido una goma de borrar. Un niño, ahora con forma de diccionario, se deshojó un rato bajo la lluvia y fue luego una pasta amarillenta. Un buey, ahora con forma de cámara fotográfica, hizo clic, clic y se echó en el pasto. Una gallina, que antes había sido una brújula, echó a andar hacia el norte magnético, ahora con forma de serpiente enroscada en un árbol. Una estrella fugaz, que antes había sido un campanario, trató de alumbrar un instante, pero se lo impidió la lluvia tenaz. Un coche que antes había sido un tiburón atropelló un telescopio que antes había sido una cáscara de banana. Un reloj que antes había sido un cruce de carreteras dijo cucú, cucú. La lluvia cesó y salió el sol. Las nuevas formas se secaron despacio y cuando estuvieron bien firmes se separaron unas de otras y tomaron distintos caminos, asumiendo sus nuevos papeles. Una cosa eternamente informe que, por lo tanto, no había participado de la metamorfosis, pero que la había observado fascinada desde un bosque cercano, no se pudo contener y pensó un largo pensamiento informe. Este es el primer relato y se llama Las formas. Vamos a El día. Tendido en el suelo boca abajo, llevas la mano derecha hasta el horizonte, separas los dedos y acaricias con suavidad la curva roja del sol. Al sentir tus dedos, el sol se mueve, perezoso, subiendo un poco. Con el dedo índice bordeas el círculo y sientes la tibieza en la piel. El sol ha despertado. Extiendes ahora la mano izquierda y acaricias el lado izquierdo del sol. Con la derecha acaricias el lado derecho. Los pulgares se tocan arriba, los meñiques abajo. Mueves el cuerpo hacia adelante un poco y rodeas el sol con las manos. Sientes la curva esférica, la piel cálida y tersa. Lo encierras, lo acaricias con cuidado. Quieres acercarlo, acercarte, abrazarlo. El sol ha subido, empujando hacia arriba tus manos y despegando del suelo tu cuerpo rígido, que ahora se apoya solo en las puntas de los pies. Toda tu atención está puesta en esa esfera que ahora es amarilla. Tiras de ella hacia tu cuerpo y solo consigues, al flexionar los músculos de los brazos, que tus pies se arrastren unos metros por el suelo. El sol hierve ahora en tus manos y quieres soltarlo para que no te queme, pero has cruzado los dedos y no puedes separarlos, se han fundido. Tiras del sol, el sol no baja. Tú subes con el sol, sientes que los pies se mueven allá abajo, hacia adelante, como un solo péndulo, atrás, adelante, atrás. Tiras otro poco del sol y la curva del péndulo se alarga. Haces otro movimiento y la curva se alarga más. El aire te silba en los oídos, te inunda los pulmones, te marea los sentidos y oscilas de horizonte a horizonte. El sol está en el centro del cielo, está entre tus manos, es un eje que te sirve para ir y venir, traspasar el aire, subir, bajar, subir. El calor va en aumento y hacia el mediodía tus oscilaciones son cada vez más largas hasta que de pronto el sol queda allá abajo y subes, le pasas por encima, caes, estás girando. El calor te invade por las manos, los brazos, se te acumula en el pecho y te estalla en un solo chispazo que te abraza el cerebro y te derrite el tronco, las piernas, los pies. Estás en órbita, te consumes. Poco a poco el sol desciende hacia el oeste, perdiendo intensidad. Tú ya no giras tan rápido alrededor. El calor ya no es mortal. Descubres que ya no estás en órbita. Te columpias de horizonte a horizonte, en péndulo, describiendo un semicírculo. Sientes que la cuerda del reloj se acaba. En las manos el sol es tibio. Tus pies, al columpiarse, rozan el suelo 2, 3, 15, 20 veces se detienen. Tu cuerpo, mientras miras hacia abajo, se inclina hacia adelante, sostenido por el sol. Unas nubes largas esperan en el horizonte. Tu cuerpo baja con el sol. Sientes un frío en las manos, el frío que viene del otro lado del mundo, del oeste, de la noche. Entre tus palmas el sol ya no calienta, alumbra nada más. Es fosforescente, es terso, es rojo. Puedes aflojar los dedos, puedes separarlos. Sueltas el sol, que de inmediato resbala y desaparece entre algodón. Tendido boca abajo, arrastras los brazos hacia el cuerpo. Los flexionas, desentumeciéndolos. Doblas uno y pones la cabeza encima. Agotado, te duermes. Estamos leyendo de Marcial Souto Para bajar a un pozo de estrellas y escuchamos Cerati. Para bajar a un pozo de estrellas. Elementos necesarios: un espejo, un sitio descubierto, puede ser una azotea, una noche oscura y estrellada. Instrucciones: se toma el espejo y se sube a la azotea. Segundo, se pone el espejo en el suelo boca arriba. Tercero, se tiende uno al lado del espejo. Cuarto, se acerca la cabeza al espejo, pero no demasiado, solo lo suficiente para ver las estrellas allá en el fondo. Quinto, se mira con atención la más cercana hasta poder calcular con exactitud a qué distancia está. Luego se cierran los ojos. Sexto, se lleva despacio un pie hacia esa estrella. Después de tocarla hay que asegurarse de que se ha asentado bien el pie. Séptimo, haciéndose con una mano del borde del pozo, se busca con el otro pie una nueva estrella y se la pisa con firmeza. Octavo, se busca con la mano libre otra estrella y se la encierra en la palma. Noveno, se suelta entonces la boca del pozo y se busca con esa mano una estrella más. Al encontrarla y sujetarla, se mueve el pie que había pisado la primera. Así, descolgándose de estrella en estrella, se continúa hasta llegar al fondo del pozo. Décimo. Para salir del pozo, se tapa el espejo con la mano y se abren los ojos. Y leemos ahora, del mismo libro, un relato que se llama Viaje al cuento. Es muy breve y pertenece al libro de Marcial Souto, Para bajar a un pozo de estrellas. Leemos y después escuchamos otro tema de Spinetta. Gracias, Nacho, que me hizo acordar. Perseguido y acorralado por todo el pueblo, el gato verde y alado se metió en un cuento. Allí fue protegido y consolado y ayudado. Recibió pescado, ratones, una chimenea con fuego, recibió una gata verde y alada y dos pasajes a Caribe. Recibió la fortuna del tío magnate, la de la tía millonaria y la del padre rico. Recibió un yate, 100 gatas, 3 vueltas al mundo, 8 mansiones, la presidencia honoraria del Rotary International. Recibió los mejores vinos, los mejores hoteles, los mejores autos, las mejores ropas, las mejores drogas, el mejor sol, las mejores playas, las mejores fiestas, los mejores cigarros. Un día, aburrido, salió al pueblo. Bueno, esto es Viaje al cuento de Marcial Souto, Para bajar a un pozo de estrellas. Vamos con Spinetta. El viejo se asomó al charco congelado y descubrió allí la luna, presa. Tocó el hielo con la mano y no sintió ningún movimiento. Seguramente estaba atrapada desde hacía ya algunas horas y había dejado de latir. En los bordes del charco el agua todavía no se había endurecido, pero el centro, donde estaba la luna, era impenetrable. El viejo buscó una piedra y empezó a golpear el hielo, astillándolo. A 10 centímetros de sus manos la luna se había rendido. Solo su decisión podía salvarla. Los golpes pronto opacaron la superficie, impidiéndole ver lo que había debajo. La luna estaba ahora oculta por una capa blanca de hielo desmenuzado. Al viejo primero le dolieron las manos. Luego dejó de sentirlas, arrodillado en el charco duro. Pronto dejó de sentir las piernas, los pies. El arco que describía la piedra subiendo y bajando empezó a congelarse también. El hueco donde descargaba el peso de la piedra crecía poco a poco. El frío alrededor le reducía los movimientos. Por fin cayó boca abajo, quebrando la última resistencia del hielo, que se fracturó en témpanos. El calor de su cara derritió durante algunos minutos los cristales más cercanos. La tarde pasó fríamente. A la noche, mientras el viejo yacía inmóvil, la luna le rozó la mejilla saliendo del agua. Le pasó por encima de la cabeza y antes del alba se puso en el oeste. Este relato se llama El hombre que salvó la luna. Leo ahora, mientras suena Spinetta de fondo, El viaje entero. Estoy saliendo, no hay duda. Veo menos gente, menos flores, menos soles. Unos pequeños que trabajan en el suelo negro con sus tizas rojas me gritan y me hacen señas. Mira, mira lo que dibujamos, la oscuridad del cielo. Me acerco. En el suelo plano, pulido y negro hay un cuadrado rojo muy nítido. Está bien, digo. Los pequeños sonríen y siguen trabajando. Yo vuelvo a caminar. No sé cuándo, ni por qué, ni cómo ha comenzado esta sensación. Una sensación fuerte, profunda y definitiva. Es inevitable. Voy hacia afuera. Frente a mí, a pocos pasos, hay ahora dos flores plateadas de tallos altos y esbeltos. Un poco más allá, otro tallo alto ha perdido la flor. En su sitio hay una tiza roja y verde. Camino hacia allí entusiasmado. Doy un salto y atrapo la tiza. Casi siento un suspiro de alivio en la planta, que ahora podrá ya desarrollar una nueva flor. La tiza que llevo en la mano es de dos colores, verde y rojo. Muerdo el lado verde, lo mastico y lo trago. Por mi cuerpo corre un agradable vigor. La parte roja, que es más dura, solo sirve para dibujar. Me inclino sobre el suelo suavemente liso y hago un dibujo de mi brazo izquierdo. Luego me incorporo y echo a andar. Hacia mí ruedan cinco soles de distintas intensidades. Dos casi amarillos, tres blancos. Una brisa leve alza los tres de color blanco menos pesados y los empuja hacia mi cabeza. Cuando llegan cerca los soplo y toman otro rumbo. Más allá, sobre una flor plateada, abierta y transparente, anida un sol muy blanco. Me acerco y miro hacia arriba. Veo las venas finísimas de los pétalos. Quiero esperar y presenciar el cambio. Cómo los pétalos se marchitan, se retuercen, se secan, se volatilizan. Y cómo la corola crece, empuja el sol, que alza vuelo y se aleja. Y cómo la corola se vuelve tiza pequeña, tiza mediana, tiza grande, tiza de dos colores. Pero no puedo esperar. Estoy saliendo y no puedo detenerme. Me aparto de la planta y sigo mi camino. Miro a lo lejos, donde el cielo y el suelo, negros, lisos y paralelos, parecen juntarse. Entre esas dos capas impenetrables hay una incesante actividad. Soles que flotan, suben, bajan, que anidan en flores. Flores plateadas, de tallo alto, que lentamente se vuelven tizas. Grandes y pequeños que caminan, se entrecruzan, saltan atrapando tizas, comen y dibujan sobre el suelo. Voy pisando dibujos de flores, soles, orejas de pequeños, bocas entreabiertas. Yo soy grande, y supongo que es por eso que salgo. Siempre hay gente saliendo y ahora veo que son los grandes los que salen. Nunca lo había pensado. Rodeando un tallo hay 8 soles amontonados, 7 blancos y 1 amarillo. Cuando llego a pocos pasos, el sol amarillo se empieza a mover despacio, con voluntad propia, y se me acerca. Me detengo, me agacho y observo. Ya no emite ese resplandor. Ha completado su ciclo. Es opaco y tiene una hendedura casi imperceptible. Lo tomo en las manos y trato de abrirlo. Luego de unos instantes logro agrandar la hendedura. Finalmente, de un fuerte tirón, separo las 2 semiesferas. De adentro sale un pequeño. El pequeño se levanta de un salto, abre los ojos y dice: «Hola y gracias». Le respondo con un gesto que significa algo así como «de nada» y señalo hacia afuera. «Me voy», le digo. «¿Quieres caminar un poco? Te enseño algunas cosas». «Muy bien», me mira con ojos muy abiertos. «Enséñame». Caminamos hasta el primer tallo que hay a la vista. Le muestro. «Esto es una flor. Tienes que cuidarla, lo mismo que las demás. Dentro de poco vendrá un sol y anidará en esos pétalos. La luz marchitará los pétalos y alimentará la corola, que pronto será una tiza verde y roja. Cuando el sol se haya ido, ya más amarillo y más opaco, afectado a su vez por la planta, podrás ver la tiza y atraparla de un salto. Tienes que aprender a saltar. El lado verde de la tiza es tu alimento. El lado rojo es lo que te permitirá expresarte. Con la tiza podrás dibujar pensamientos. El vuelo de un sol que pasa ocultando una cara, tus manos cruzadas, el primer salto hacia una flor. El pequeño me mira y sigue mi gesto fascinado. «¿Y esto?», dice, señalando el suelo. «¿Y eso?», señalando soles que pasan flotando. «¿Y aquello?», señalando el cielo. Esto de abajo es el suelo, una superficie dura, resistente, negra, inmutable. En ella apoyamos los pies para caminar y para saltar. De ella brotan los tallos de las flores. En ella se posan a veces los soles. En ella dibujamos. ¿Y los soles que flotan? Los soles son blancos, amarillos y de todos los tonos que caben entre esos colores. Primero son blancos, cuando vienen de las sombras. Luego, poco a poco, se vuelven amarillos. Las flores los hacen cambiar de color. Cuando son amarillos del todo, fosforescen. Se rompen en 2 con la ayuda de la primera persona que pasa a su lado y de adentro sale un pequeño, como tú, que luego crece hasta ser grande, como yo. Cuando es grande, como yo, le viene la necesidad de salir, lo sé ahora, de dejar este amontonamiento de soles, flores y gente y caminar hacia afuera, hacia los sitios más oscuros, hacia allá, señalo con la mano. Los soles sirven también para alumbrar lo que hay entre el suelo y el cielo. ¿Y el cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es como un suelo invertido, tan negro, tan pulido, tan impenetrable, aunque nadie ha logrado tocarlo de un salto. Sentimos, lo sentirás tú también, que su dureza es total e infinita. El pequeño sigue observando, fascinado. «No hay nada más», dice. «Mira, un sol amarillo. El sol amarillo viene rodando hacia nosotros. Vamos a su encuentro. Tiene una hendedura bastante grande e intento con las manos abrirlo del primer tirón. La juntura cede y las semiesferas se separan. De adentro sale el pequeño estirándose de un salto. El pequeño que ha venido conmigo se mete por debajo de mi brazo derecho y toma al otro de la mano. «Ven, te enseñaré algo». Juntos se alejan corriendo hacia un tallo plateado. Hay menos gente alrededor, menos soles, menos tallos. Me estoy alejando de todas las cosas. Voy hacia la oscuridad. Salto hacia la punta de un tallo y arranco la tiza. Mastico el lado verde. Por un momento me entretengo dibujando la oscuridad lejana hacia donde voy. Dos pequeños apenas salidos de sus soles que caminan hacia el conglomerado de cosas se cruzan conmigo. «¿Nos das tu tiza? Aún no podemos llegar a los tallos y necesitamos dibujar una idea». Les doy la tiza y ambos se tiran en el suelo a trabajar. Los dejo y sigo hacia afuera. Hay muy pocas cosas ahora, grandes que caminan en la misma dirección que yo, cerca, lejos. Unos pocos soles blancos que flotan hacia nosotros, pasándonos por encima. Ahora que he dado la tiza, me vienen deseos de dibujar. Pero no hay más flores y no puedo retroceder. Algo tiembla a lo lejos, en aquel sitio oscuro donde salen perezosamente los soles. Una mancha blanca. Una mancha blanca que nunca había visto. Apuro el paso. Otros que van más adelante que yo la están alcanzando. Uno de ellos llega. Veo que la pisa, que se tambalea, que cae. Veo que se aleja. Tengo miedo, pero no puedo detenerme. Ahora hay poca luz. Solo algunos soles que flotan sobre la mancha hacia nosotros. Llegan y pasan sobre mi cabeza. Adiós. Luz protectora. Con cada paso la oscuridad se vuelve más impenetrable. Otro grande ha pisado la mancha, se tambalea y cae, se aleja arrastrándose o arrastrando por algo. Quiero gritarle, pero la voz se me anuda en la garganta. Estoy llegando, no puedo detenerme ni caminar más despacio. En realidad siento que acelero el paso, la mancha me llama, llama a cada partícula de mi cuerpo. Ya llego. No es una mancha, es una raya blanca y estirada que palpita hacia la oscuridad. Estoy al borde, la piso. Aquí es nítida, allá se esfuma en las tinieblas. Es una cinta, una raya, tiembla, vibra, me sacude. Sin resistencia me dejo caer. Es blanda, opaca. Caigo, pero no siento dolor. Contra mi cabeza la raya se arruga levemente y me empuja. Giro con rapidez, apartando la cabeza, y ahora la arruga me empuja a los pies. La raya no es ancha, casi puedo salir de ella, de un salto. Intento hacerlo, pero se arquea y me rechaza. Pruebo ahora en la otra dirección y lo mismo. La arruga sigue empujándome los pies. Ya me deslizo con rapidez. Voy hacia la oscuridad. Veo pasar por encima dos o tres soles muy blancos. La raya es muy suave y resbalo sobre ella sin sentirlo. Allá van quedando las flores, la gente, los soles amontonados. La oscuridad me envuelve. Adiós, tallos altos, plateados, soles amarillos, blancos, tizas verdes, rojas, claridad rectangular. Adiós, pequeños, grandes. Adiós, soles anidados, pétalos transparentes. Adiós, dibujos, rojo sobre negro. Adiós. Solo hay ahora una luminosidad a lo lejos que decrece y se pierde. La arruga me sigue empujando los pies. No veo la raya en esta oscuridad. Llevo la cabeza torcida y miro hacia la zona de luz que se aleja. Se apaga. Ahora no siento esa presión en los pies. No veo nada, pero estoy seguro de que ha cesado todo movimiento. Descanso un rato boca arriba, luego me doy vuelta y palpo con la mano. Todo está listo, liso, plano. Trato de ponerme de pie y un temblor, que ya conozco, me hace perder el equilibrio. Silenciosamente algo ha crecido contra mi hombro izquierdo, una arruga suave. Siento que la presión vuelve. Estoy en marcha. Me deslizo otra vez, rápido, muy rápido. A lo lejos vacila un parpadeo leve, creciendo. Más. Vuelvo hacia la luz, vuelvo. La presión me ha recostado contra la arruga. La arruga crece, me arrolla, me empuja, me tritura. Una claridad comienza a envolverme. Aumenta, me ciega, estalla. Ardo, sufro, lloro. Atravieso grandes distancias. Siento que ruedo, giro, salto, choco otra vez contra la raya. Sigo resbalando y rodando. La arruga muere lentamente detrás. Deja de empujar. Sobre la raya opaca, protegido por una suave fosforescencia, floto, sin peso, hacia la luz creciente. Un olor a flores excita mi blanca redondez y me promete un abrazo transparente, mutuamente fertilizador. Esto es El viaje entero, de Marcial Souto, y el libro se llama Para bajar a un pozo de estrellas. Seguimos escuchando música. hablar un adiós, la sensación que no hay final, que el tiempo adelantó. Sospechar de un resabio de luz, si hay esplendor, seré un dragón de fuego azul. Sobre un plano blanco, iluminado desde lo alto por una luz inmóvil, hay un punto rojo. De ese punto salen 28 rayos iguales. Si examinamos de cerca esos rayos, notamos en ellos una cierta vibración roja, una corriente que va hacia el centro, hacia el punto. Si nos acercamos más, vemos las hormigas, dispuestas en fila. Las hormigas forman los rayos que convergen sobre el punto. Al agacharnos, notamos que el movimiento es continuo. Examinamos de cerca las hormigas, seguimos su avance y pensamos, ¿cómo nacen las filas? ¿De dónde vienen las hormigas? Vamos hasta el nacimiento de una fila y miramos. Las hormigas salen de la nada, brotan y echan a andar. Así, vemos, comienzan todas las hileras. Vamos hacia el punto. ¿Dónde se meten todas las hormigas que convergen de 28 hileras? Nos acercamos con cuidado para no pisar las rayas cada vez más apretadas. Llegamos y nos inclinamos para ver. Es imposible acercarse más sin pisar las hormigas. Estiramos el pescuezo, hacemos un esfuerzo con la vista. El centro es, a ver, el centro es una estrella rígida, cada raya una punta. Pero no, no es rígida, gira hacia la derecha, muy despacio, torciendo las puntas. El centro gira arrastrando las hileras. El centro gira muy rápido. Las hileras nos envuelven los pies, las piernas. Giramos, caemos, nos traga el torbellino. Seguimos con Marcial Souto para bajar a un pozo de estrellas y este breve relato se llama El Punto. Leo ahora otro relato breve llamado La Espera. Esta primavera pisaremos por fin el helado cristal de nuestro origen. Desde aquí, desde la orilla, vemos cómo el sol del alba pierde cada día una cáscara, que luego las olas del horizonte se encargan de depositar a nuestros pies, acrecentando esta playa de cóncavas y apagadas capas de sol. El padre invierno alienta en todas partes, cercando los menguantes calores. Ya hemos vencido al sol, que pronto carecerá de fuerzas para expulsar su diaria cáscara. Desde ese momento no podrá lavarse más las cenicientas brasas y renacer. Y nosotros, en la nueva y alegre oscuridad, anteolas bien firmes e inmóviles, decretaremos tiempo de fiesta y daremos los primeros pasos. Falta poco. El pescador. Nunca vi el agua, pero soy el pescador por vocación, por herencia, por convicción. Todos mis antepasados han vivido aquí, por las ventajas que ofrecen la aridez y el silencio de la montaña. No hay olas fuertes, las tormentas son frenadas por los pinos, nadie ha oído hablar de canoas. Todos los días, bien temprano, salto de la cama, salgo hacia oriente y empiezo a subir por la ladera. A esa hora las cosas son imprecisas, coloreadas, de superficie lisa y suave. Se las puede tocar, acariciar incluso, y sentir que el mundo responde al tacto, a la caricia. El suelo es blando, la montaña un empinado colchón, arrugado e infinito, que sube hacia el alba. El sol está a punto de asomar, empuñando con firmeza el arpón, la mirada fija adelante, avanzo. Y del mundo nace un ritmo de pesca que crece y crece. El arpón toca y traspasa las primeras escamas, y avanzo y retrocedo golpeando aquí y allá. Y los peces saltan y las hojas saltan y los árboles se estremecen, y el inclinado colchón del mundo sube y baja acompañando esa danza de pescadores que une la tierra blanda con el cielo suave y el aire espeso. Y el sol late bajo el pico alto del monte, una burbuja que sube abrazando, y el arpón va y viene, y los peces saltan más alto, y los árboles giran despidiendo hojas, y el sol empuja el cielo hacia arriba, hasta la cima, vibrando, y estalla. Y las ondas concéntricas de luz se expanden y colman el universo. Van y vienen, reverberan unas contra otras, multiplicando la luz, el sonido que me late en las sienes, los oídos, y entonces todos los halos de sonido, de luz, vuelven lentamente al sol y se funden con él. Ahora un círculo definido, un fuego único que es rápidamente cubierto por la neblina del amanecer. Coma decimal. Posado en el lado izquierdo del mundo, el cero duerme en su cáscara blanca. La cabeza en alto, la mirada en el horizonte, avanzamos. A la izquierda, el cero. Los brazos péndulos que llevan el tiempo, los zapatos un tic-tac en el cemento, avanzamos. A la izquierda, el cero. La boca una sonrisa, la voluntad una flecha, avanzamos. A la izquierda, el cero. El camino, una recta. La meta, el infinito, avanzamos. A la izquierda, el cero. Los deseos, el universo, la vida, la eternidad, avanzamos. A la izquierda, el cero. La vida, nuestra casa, la inmortalidad, nuestro fuego. Avanzamos. A la izquierda, el cero. Aquí, el mundo termina. Damos media vuelta. El cero queda a la derecha. Despierta y rompe la cáscara. Esto es Para bajar un pozo de estrellas, de Marcial Souto. Y el programa es Lejos del Centro. Si el programa fuera un libro, como parece, tendría una tapa, tendría un título inicial, que es el título del programa, unos epígrafes, que son los de Monterroso y María Negroni, y uno podría hojearlo. Y hojeando el libro, quizás uno llegara al final, al catálogo, porque todos los libros forman parte de una colección. Y en el catálogo leemos, libro, programa, los autores que fueron pasando por este programa libro. Hamlet, ¿no? Un fragmento de Hamlet de Shakespeare, allá por el 25 de mayo, cuando empezamos este año, acompañado de los primeros textos de La Anunciación, de María Negroni, un texto sobre las nubes, de Azorín. Después pasamos a cuentos de Saki, de Nevi, Los Tarmas, de Blaisten. Sigue funcionando el catálogo al final del libro, seguimos mirándolo. Monet y su poema a su esposa embarazada, Vallejo, César Cabello Salazar, Cortázar acompañado por música de jazz, Oliverio Girondo con fondo de Spinetta. Después leímos a poetas Pizarnik, Montenegro, Alfonsín Storni, Arcaute, Cornejo, Castel. Otro día nos fuimos con Borges y la música de Piazzolla, y otro en torno al río con Van der Mole, Baglietto. Escuchamos los cuentos de Horacio Quiroga, las poesías de Juan L. Ortiz, los cuentos de Ayala Gauna. Otro día leímos la historia de Roque Rey, de Ricardo Romero, e hicimos el único reportaje hasta el momento. Después leímos cuentos de ciencia ficción de Oesterheld, Dish, Eduardo Jiménez y Axpe. Cuentos ligados a la publicidad, como el de Alberto Banasco, Todo va mejor con Coca-Cola, o el de Lamborghini, y la poesía, la propaganda de Marilena Walsh. Seguimos mirando el catálogo y figura García Lorca, acompañado de Tomatito y Paco de Lucía. Cuentos sobre fútbol de Galeano, de Fontana Rosa. El cuento del perro, el diablo, de Jack London. Cuentos anónimos árabes. Anderson Imber y el crimen perfecto. Fragmentos de Quién yo, de Almiro Sáenz. El impresentable libro de Francisco de Quevedo y Villegas, Gracias y desgracias, del ojo del culo. Algo de Maslía, algo de Góngora, Poncho de verano de Pairó, La espina de junco de Lynch, Conejo de Castillo, varios cuentos fantásticos, los cuentos folclóricos del uruguayo Wimpy, los principios de la trilogía involuntaria del también uruguayo Lebrero. Y hoy anduvimos con Marcial Souto y Para bajar a un pozo de estrellas. Me voy, antes de Amor Amarillo, con la relectura, cosas que permite un programa libro, de Para bajar a un pozo de estrellas. Elementos necesarios: un espejo, un sitio descubierto, puede ser una azotea, una noche oscura y estrellada. Instrucciones para bajar un pozo de estrellas. Se toma el espejo y se sube a la azotea. Se pone el espejo en el suelo, boca arriba.